Luz en septiembre, de Clara Rosín. No había atisbo de claridad y Felicitas Agüero no podía dormir. Dio dos o tres vueltas en la cama, arrastrando con ella sábanas y manta. No quería irritar a Vicente y se levantó. Pisó con los pies descalzos en el suelo frío de baldosas. Corrió sábanas y manta para el otro lado de la cama, en donde descansaba su marido. Alisó la manta, recogió la ropa, los zapatos, las medias y salió. Llegó tanteando a la cocina pintada de blanco y prendió la luz. Miró lo que había llevado para ponerse: un vestido de algodón, insignificante, opaco como la vida, avaro de placeres, mejor dicho, como su existencia, porque Felicitas Agüero era la clase de persona capaz de comprender cualquier cosa, menos lo que le estaba sucediendo a ella. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Entreabrió la ventana y una niebla baja la turbó. El aire olía a agua y a hojas fragantes, y en la oscuridad vio un reflejo, una luz ambarina, enigmática, que envalentonada se colaba en la espesura, insinuándose débilmente. Recordó que a la abuela le gustaba decir: niebla por la mañana, sol al mediodía. Sería bueno, pensó. Tal vez con un mediodía soleado, Vicente Vecchio cambiaría el humor. Sintió que el amanecer, lejos de provocarle aislamiento, la albergaba. Una sensación de privacidad, de libertad, de momento permitido, la fue cubriendo. Exhaló un suspiro que le permitió liberar la tensión del cuello y de los hombros. Encendió el fuego, llenó el hervidor con agua y bebió té con azúcar. A la noche siguiente, Felicitas durmió poco, pero esta vez, apenas abrió los ojos, se levantó. Al llegar a la cocina, prendió la luz. Con pereza, sin recato, con pausa, como acariciando su cuerpo desnudo, se vistió. Abrió la ventana, el amanecer muy pronto sería suyo, y otra vez vio la luz y comprobó que venía de la casa de enfrente, la de las araucarias. Cubierto el cuerpo con el vestido de algodón floreado, se expuso a la luz. Esta vez el cielo era de un azul maravilloso, y un goce nuevo, como el sabor a ciruela madura, inundó su paladar. A la distancia, destellos dorados buscaban ingresar a esa enorme tráquea tiznada de sombras, y luego, como un chispazo, agitó sus manos. Una especie de alegría violenta y tristeza profunda. No supo cuánto tiempo permaneció en el sitio. ¿Quién puede decir la duración del éxtasis, la exaltación o el tiempo en que nos sentimos felices? Presa del instante finito, no oyó que la puerta se había abierto. La voz hostil de Vicente le produjo una conmoción. Quiso decir algo, pero no pudo. Quiso moverse, qué sé yo, pero otra vez sintió la contracción del cuerpo. Sin palabras, optó por ofrecerle el desayuno. Todo estaba sobre la mesa: tostadas, manteca, la mermelada de higos que ella preparaba, el agua, pero la voz continuó. Y sintió sus reclamos. No haces nunca tortas, postres, fue lo único que escuchó Felicitas en la mañana interrumpida. La excitación no la dejó pegar un ojo. Quería que llegara la hora de su privacidad. Era noche cerrada, pero la esperaba el olor de las plantas, de los árboles conocidos, de los rosales trepados a la pared. Le encantaba el ritual de moverse dentro del espacio configurado por los pisos de baldosa, hacer el itinerario previsto desde el dormitorio hasta la cocina. La noche siguiente no aguantó y sin dormir se levantó. Alisó la manta y salió mientras sus dedos aceleraban la tarea de vestirse. Abrió la ventana. El cielo estaba claro y había luna llena. Y su corazón latía con fuerza, porque dentro de sí había refugios internos que la hacían feliz. El recinto de luz ambarina, ayudado por la luna llena, estaba totalmente iluminado y fuerzas centrífugas se disparaban de uno y otro cuarto y fue el centro del universo un solo cuarto. Había adentro un hombre que usaba pinceles frente a un retrato de una enigmática mujer de piel blanca con el torso desnudo. Había hombres y mujeres venerando dibujos hechos con lápices y pinceles mientras la luz de la luna llena lustraba los colores. Vio girasoles y campos verdes y ocres que llegaban hasta el horizonte con cipreses y soles. Felicita se había puesto el vestido blanco que tenía guardado por si acaso, para alguna ocasión, pero que nunca usó. El hombre que pintaba tomó su mano y bebieron champán, porque como ya les había contado, eso de las fuerzas centrífugas, energía pura de cuerpos iluminados por la luna llena, los cuartos se habían unido y Felicita no tuvo que atravesar ningún sendero. El joven pintor habló durante días y le presentó a sus amigos. Felicitas, te presento a mis amigos. Él es Vincent Van Gogh, su hermano Theo y Gauguin. ¡Qué hermosa gente!, pensó Felicitas. Y de pronto vio el rostro de la enigmática mujer de piel blanca con el torso desnudo y reconoció su propio rostro. Mi mirada siempre iba hacia usted. Quería conocerla. Ella le confesó a él: quiero ser libre. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y erecté, que caminé a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Para Vecchio y para los vecinos, Felicitas había desaparecido una noche de luna llena y el tema se repitió de boca en boca. Yo que leo cuentos y de esto algo sé, pienso que un buen entramado entre vigilia y ensoñación pueden conducir a un final feliz. ¿O acaso no somos el sueño que elegimos ser? El sueño que elegimos ser.